Antes que se me olvide, tengo unas cosas que decir por ahí. Dame batería. Quiero darme un receso y no vivir tan preso de tantísima apariencia. Sé que esta locura no le pondrá cura, pero es cuestión de conciencia. ¿Cuál es mi apellido? ¿Por qué rumbo vivo? ¿Qué marca traigo en el coche? Si gustan las respuestas, estarás dispuesta a hacer algo esta noche. En el mundo de lo superficial, el amor tiene algo de comercial. Si es lo que traigo puesto, pasar del amor, piel de consumo, yo no me sumo, soy algo más que un cheque al portador. El ser muy atractivo es lo más persuasivo para suele importar. Por ahí anda un muchacho, ademanes de macho y mentiras a granel. Dice que tiene un yate, que es un gran magnate, ten mucho cuidado con él. En el mundo de lo superficial, el amor tiene algo de comercial. Piel de consumo, hay recompras al bazar del amor. Piel de consumo, yo no me sumo, soy algo más que un cheque al portador. Piel de consumo, yo no me sumo, hay recompras al bazar del amor. Piel de consumo, yo no me sumo, soy algo más que un cheque al portador. De consumo, yo no me sumo, hay de compras al bazar del amor. Bien de consumo, yo no me sumo, soy algo más que un cheque al portal.